Censo Nacional 2017 inim sattabai huti tukinun kintin anun mamam. Wahuk anun temhi huti monhi ahak bonmas. Tuha huti hen numing tum batsat kamon mas wahuk ya hinuna. Bika tukinun kintai dhai, awahuni dhai. Amu em kattam duka imane. Wahuk pet hin numing tu peru numas tumim batsat hinunun dekatang tambonum. Nun ya monum estado atsumamon dis hitim huktin asamte. Censo 2017 tiene vica ime anan mamsan imen mam kattahe. Tuha amasha, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.